tardes, Fernanda. Buenas tardes, Aurelia. Bienvenida. Gracias, recuperada, a medias. No, no, sí, acá está firme y medicada. Atornillada. Acá en el asiento del copiloto. Durita. Bueno, así que cualquier cosa, si escuchan alaridos de dolor, es una performance hiperrealista. Bueno, escuchábamos recién como a los Shakers, la conferencia secreta del Toto's Bar y una especie de coda que tiene la canción dedicada a su tía Clementina. En el programa pasado habíamos despedido a Osvaldo Fattoruso, el baterista, que se nos fue. Y hoy le damos una especie de despedida o bienvenida. Así bien, que tendríamos que despedir a Chabela. A Chabela, vamos a despedir, pero con otra clase de música. Porque se me escapó la tortuga. No se me ocurrió despedir a Chabela, así que podemos fingir una canción de Chabela o buscar una mientras tanto. Bueno, esto es Radio Van Gogh, con una oreja en el arte. Un programa que es como el sillón de los Simpson, pero en la radio. Las cosas dan vueltas y vueltas, pero termina siendo siempre lo mismo. Es lo que tiene hacer un programa temático. Sí. Porque no tenemos mucho margen. Hay que hablar de arte. Así que podríamos, o sea, no da hablar mucho de crianza de caballos enanos, ni de automovilismo. Aunque automovilismo sí. Porque vamos a entrar en tema ¿ah, sí? por el absurdo, porque el automovilismo y el op art, ¿sí? Que va a ser medio el eje temático del día de hoy, se relacionan. Hay gente mayor que yo que se va a acordar, la gente después, a lo demás, para los demás no, es una historia medio de la prehistoria. Pero el Volkswagen 1500 de el Yo-Yo Maldonado, que, ajá, corría el TC2000 a finales de los años 80, estaba pintado con franjas de todos colores por Rogelio Polesello, uno de nuestros artistas vivos más cotizados y más famosos. Mirá qué buena onda que le pintó el auto. Claro, sí, era una, digamos, el sponsor del equipo de competición era Alba. Entonces había también uno hecho por Pérez Celis, que era, yo no me acuerdo tanto del de Pérez Celis, que era bastante, debe ser porque era medio fulero el de Pérez Celis. Y el de Polesello estaba así como muy muy dinámico. Voy a buscar una foto a ver si encuentro el auto. Sí, el Volkswagen 1500, es decir, el viejo y querido 2500, cuando se transformó en Volkswagen 1500, que lograron hacerlo aún más feo de lo que era cuando era Dodge. Sí, ni a cierta onda. Esos modelos de autos que empiezan lindos en los 60, y en la Argentina durante los 70 y 80 se dedicaron a tratar de ayornarlos sin invertir dinero, entonces lo que lograban era fearlos, los Falcon, los Renault 12, siempre los Peugeot 504. Me gusta, no, ese auto que no me gusta, es un cañoncito, pero auto que no me gusta. Es casi el vehículo oficial de Buenos la Patagonia. Aires, no, me tomaba un taxi de Redo, cuando era un Renault 12 no lo paraba. Bueno, eso porque eran viejos y hediondos, básicamente, sí. Un Peugeot 404. Que ese por suerte no tuvo demasiados restylings, en cambio el 504... El 504 estaba bueno. Pero le empezaron a modificar y a ponerle cosas de otros, propias de otros autos más modernos que le quedaban, eran como esas señoras de 60 y pico de años llenas de siliconas y de botox. A mí me encantaba el Peugeot 504. Recuerdo una vez estábamos en Radal juntando manzanas. Viste, a algunos Peugeot le corrías el techo. Claro. Entonces éramos chiquitas, le corrimos el techo. Prácticamente todos. Nos subimos arriba del techo y nos trepamos un árbol a afanar manzanas. Mirá qué bien. Las cosas que se pueden hacer arriba de un Peugeot. Claro, es que en un momento, cuando yo era chico, el Peugeot era como un símbolo de estatus. Así era. El bancario, claro. Pero en su momento era el bancario que tenía el Rolex, la chomba Lacoste y el Peugeot. ¿Y qué color el Peugeot? Ay, celeste. Celeste. Dorado. Celeste, bronce. Dorado. Sí, bueno. Nos hemos ido del arte cinético a los fierros, y que volvamos al op art. Bueno, Y dentro de un rato hacemos el sumario. Ahora todo este palabrerío lo vamos a diluir un poco con una canción del último disco, aunque usted no lo crea, de los Beach Boys, recién salidito a la pista de este año, gira mundial. Lo convencieron a Brian Wilson que se pusiera las calzas nuevamente, y que tiene, o sea, Brian Wilson tiene la edad de Paul McCartney, pero el cuerpo de un señor, es un señor. ¿Tiene 70? Debe tener 70 años por ahí, pero se parece más al Papa que a otra cosa. Es un señor, pero bueno. Así que vamos a escuchar una canción muy apropiada para este lugar, que es, digamos, Dios hizo. ¿Por qué Dios hizo la raza? ¿Por qué Dios hizo la radio? Así que vamos a que nos explique. Capturing memories from afar. Olvidemos, queríamos pasar un comunicado. Estamos haciendo una convocatoria desde GOGA para juntar juguetes que no estén rotos, que no estén dañados, juguetes sanos y ropa, lo que sea, para el Día del Niño. Así que si alguien se copa en venir hasta la radio y dejarlos acá, una donación estaría más que bien. Sería fantástico. Yo sé, hay muchos niños consentidos que reciben muchos más juguetes los que después pueden usar que abren el regalo y dicen qué lindo y lo guardan y no lo usan nunca más. Exacto, siempre hay alguno. He sido testigo en carne propia. Algún juguete o alguna zapatilla, una camperita, cualquier. Así que todo eso que le sobre, bien, que esté en buen estado y que ocupe lugar en la casa, qué mejor que dárselo a alguien que lo necesita. Así que les recordamos eso para el Día del Niño. Bueno, felices los niños. Felices. Y lloren, chicos, lloren. No, por favor, ya van a tener toda la vida para llorar. Ahora rían felices. Después cuando llegue la adolescencia, ahí sí empiezan a llorar. Sí. Realmente, la vida se vuelve espantosa. Al menos yo recuerdo mi horror adolescente y decir, ¿sí que hay gente? ¡Ay, qué linda la adolescencia! ¿Cómo la mejor época. ¿Un pelirrojo con magnet? Sí, no, un horror. No me soportaba ni yo. Bueno, otro día, un día que hagamos así una retrospectiva, así de, ay, ¿cómo te fue en la adolescencia? Feo y oloroso. Mal, feo, oloroso. Problemas por todos lados. Así que, ¿para qué recordarlo? La adolescencia. Lo mejor de la adolescencia es la canción de Nirvana, que a mí me agarró de viejo además. Bueno, vamos al sumario del día de la fecha. ¿Hoy qué día es? 8 de agosto. Ah, mira, ayer era el cumpleaños de Carlitos Monzón, así que lo recuerdo porque tengo un amigo que nació el mismo día. Así que saludamos acá desde Radio Van Gogh hacia el más allá, Carlitos Monzón, que debe estar boxeando en el ring del cielo con San Pedro y demás. Bueno, vamos al sumario. En un principio hablaremos de un tema tan viejo como el arte contemporáneo y como la muerte de la pintura, agrego al texto que preparamos, que es la legitimación de la obra de arte y del artista también. Bien. ¿Cómo se legitima una obra de arte? ¿Y hoy en día? Sí. Estando en el museo. Por ejemplo, estando en un museo. Ahora, de eso después vamos a hablar, que va a ser como una especie de reality la show. La mirada del otro legitima lo tuyo. Eso podría ser una manera, pero bueno, ahora que las cosas son mucho más pragmáticas, lo que legitima lo tuyo, sí, es estar en un museo y que alguien con poder le dé legitimación te haga los papeles de legitimidad. Y vos la otra vez decías que si no pasás por Nueva York, no existís. Bueno, sí, en cierta manera sí, en realidad existís, pero para jugar en las grandes ligas, sí, hay que estar ahí. Unos pocos argentinos lo han logrado, pero algunos merecidamente, otros uno no se explica realmente por qué, pero bueno. Me están mandando una invitación de un festival de Nueva York para que mande mi corto. Ajá. Y no lo estoy mandando. Bien, ¿hasta cuándo hay tiempo? Creo que hasta el 18 de agosto. O sea que tenés tiempo de postergarlo, tenés casi New York International Film Festival. Diez días para postergarlo. Así que también quien tenga un corto por ahí perdido. 17 de agosto. Se extendió la convocatoria. Ah, bueno, me habías dicho 18, caramba, para mí se acortó un día. Pero bueno, no importa. Los que tengan cortos para mandar a Nueva York, que lo manden. Total, ahora es fácil mandar las cosas a Nueva York. Sí. Bueno, tengo una reflexión medio estúpida acerca de cómo se legitima una obra. Porque hay algo de religioso ahí. Así, digamos, y no precisamente algo que tenga que ver mayormente con la fe. ¿Cómo se legitima una obra? Se me ocurrió un paralelismo así de esos medio absurdos, pero bueno, para consagrar la hostia, digamos, para transformar el simple pan en el cuerpo de Cristo, hace falta un cura mayormente y un templo, porque queda bien, si no, por ahí hasta se puede prescindir del templo, pero más o menos con cura templo el pan se transforma, digamos, se consagra y se transforma en el cuerpo de Cristo, digamos, se transforma en una deidad. Para legitimar una obra o un artista hace falta algo más o menos. En lugar del cura, el curador, y en lugar del templo, el museo. Pero es una operación que admite esta clase de paralelismos. Pero bueno, después no vamos a hablar tanto de eso, sino que vamos a recrear, a través de la palabra de nuestro amigo Eduardo Iglesias Bricles. ¿La última cena? No, sí, podría ser. Bueno, la última cena hasta ahora, digamos, la última cena que hemos tenido noticia hasta ahora, que es una reunión de pintores que después de una exposición se juntan a morfar, cosa que antes era muy común, y ahora, como ya casi no hay pintores, se junta a comer otra clase de gente. Entonces, una sobremesa. Bueno, pero el eje de la discusión tenía que ver con una, digamos, con una controversia que se suscitó en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires por una convocatoria tanto desprolija que provocó grandes descontentos. Creo que algo mencionamos en algún programa anterior. Bueno, ahora hay como noticias un poco más precisas o la cola y la coda que ha traído eso. Y después vamos, una vez terminado el reality, el chusmerío, vamos a hablar del arte óptico, del op-art. ¿Por qué? No sé, porque para que me piache. Está bien, es lindo, es divertido. Sí, y en particular, iba a hablar de Víctor Vasarely, pero no encontré, me puse a buscar en internet a ver si había alguna historia, alguna anécdota, algún reportaje a Víctor Vasarely. La verdad que no encontré. Todos nació en Praga en 1937 a la edad de 14. No, es decir, es húngaro, pero nada que fuera muy muy divertido. Así que pasamos a la segunda opción, que era Bridget Riley, una glamorosísima pintora inglesa. Mucha obra tiene, mucho laburo. Mucho laburo, está viva hasta el día de hoy, tiene ya casi 80, sí, casi 80 años y sigue haciendo cosas bonitas. ¿Cuándo nació? ¿En el 31? Del 31, así que... Increíble. En los 60 era una mujer no madura, pero digamos, una chica de moda de los 60, pero un poco mayor que la gente de moda de los 60, que eran todos veinteañeros. Ella estaba ya en sus espléndidos 30. Bueno, vamos a leer tres artículos. Uno, digamos, para explicar un poco de qué se trata el op art o el arte óptico y, bueno, el arte cinético. Uh-huh. Después una especie de nota biográfica sobre Bridget Riley, así cortita, a ver qué hizo, qué no hizo. Y después un reportaje a ella, que salió en el de hace bastante tiempo, salió en el diario El País de Madrid en el año 2003, pero es muy interesante. Y después vamos a finalizar con una pieza poética de alto voltaje óptico que un querido amigo escribió hace muy poco tiempo, así como muy muy reciente, al que le mando un gran abrazo si me está escuchando, y al que considero uno de los pocos que aún luchan sin esperanza por atrapar, aunque sea un poquito de belleza, pero deportivamente. Así que después veremos de qué se trata. Ahora vamos a escuchar una canción que no es muy op, pero que le vamos a dedicar a ciertos artistas a quienes una depurada cobardía les impide aspirar a la belleza y se escudan en palabras de otros para no hacerlos. Así que vamos a escuchar Aquelarre, Miren ese imbécil. Imbécil, como se sacrifica creyendo que estoy muerto. Corre al bosque. fácil como se sacrifica creyendo que estoy muerto. Corre al río, corre al bosque para verme sufrir. Tráeme algo que vos quieras legitimar. Canen, en Goga, mira, Goga podría ser un lugar perfecto, porque Goga, el templo del arte, que tendrá en su momento un espacio de exposiciones, quiero creer, me han prometido, he escuchado por ahí, así que espero que no, que mi corazón no se vea roto en mil pedazos una vez más con promesas de espacios de arte que nos harán felices. Bueno, suponete, traemos acá algo a Goga, que ya es un espacio, un espacio significativo. Sí, un espacio importante. Entonces traemos acá, qué sé yo, ¿qué podemos traer? Algún clásico, un perro muerto, por ejemplo. ¿O se te ocurre algo? Lo que usted quiera traer. No, está bien, me quedo con el perro muerto. Nosotros acá somos... Un chimango desplumado. Un chimango desplumado, pero está muy bien, para darle un toque más telúrico, más local, para conectar más con la tierra y el contexto del momento. Bueno, traemos así. Y bueno, y las autoridades del museo hacen el ingreso en una planilla, ponemos obra, autor tal, obra, chimango muerto, ¿Dónde lo ponemos? ¿Qué lo ponemos? ¿En un cubículo de acrílico? ¿Cómo lo...? Podría ser, o sea, una cosa así, una onda. Pero eso, bueno, eso depende del artista, más que nada. Pero supongamos que podemos asesorarlo, ponerlo dentro de así el estilo también Hirsch, dentro de Formol, y si no, una cosa un poco más cool y más contemporánea, hacemos una foto. Ahí está, claro. O una filmación del chimango muerto. Un putrefacción, un time-lapse. Claro, también podría ser. Eso ya sería más Greenaway. Pero bueno, eso es lo de menos. En el sentido que la técnica ya no nos importa demasiado. Entonces, con el artista, la obra, el espacio legitimador y las personas, los sacerdotes o los curadores legitimantes, con un pase mágico que consiste en decir, esto es una obra de arte, transformamos y legitimamos al mero chimango encontrado en la banquina de la Ruta 40 en un pariente cercano de la Gioconda, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, al margen. Bueno, vamos a... No nos vayamos por las nubes de Úbeda. Bueno, ya legitimadas... legitimada la obra, vamos a leer una entrada muy reciente que es prácticamente la última, si no escribió otra hoy, del blog de Eduardo Iglesias Bricles, donde cuenta una experiencia ocurrida hace muy poco tiempo y que tiene que ver con una controversia suscitada a partir de una convocatoria lanzada por la directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el MAM. Así que vamos a leer, vamos ahí. La nota del viernes 3 de agosto de 2012 se titula "Para ser un artista legitimado" y unas ominosas comillas marcan a la palabra legitimado. Ilustra la entrada una pintura de Fernando O'Connor, de autorretrato de perfil, donde casualmente lo más importante del cuadro es la campera de Fernando O'Connor, un fondo amarillo, y me gusta el cuadro, está muy bien. La campera turquesa, fondo amarillo, y sería como una pared dividida en un campo amarillo arriba más grande y un campo negro debajo. Lindo. Fíjense ahí en http://weblogclarin.com, revista Eñe, testigo ocular, y si no ponen testigo ocular Iglesias Bricles en el Google y me salta todo. El amigo Gulsi hace todo el trabajo por nosotros. Bueno, procedemos a la lectura. ¿Cómo no? La inauguración de una exposición de autorretratos en la casi secreta galería del Almacén Secreto convocó a medio centenar de pintores y pintoras que, como en los viejos tiempos, después se fueron a comer juntos y hablaron de plástica. El milagro se produjo gracias a la iniciativa de Julio Lavallén, dueño y mentor de esa galería con restaurante al fondo. Mira qué bien. Cuando yo sea grande voy a tener una galería con restaurante al fondo. Está perfecto, las dos artes juntas. Una maravilla, qué envidia. Bueno, estamos en la galería... Allí estaban los 21 expositores. Si me pusiera los lentes vería ahora mucho mejor. Allí estaban los 21 expositores y sus amistades, departiendo, comiendo y bebiendo. En la mesa que estaba yo, es decir, Eduardo Iglesias Bricles, en medio del ataque a una tabla de fiambres, alguien recordó que hace unas semanas atrás, un centenar de artistas, la mayoría jóvenes, habían firmado un texto en el que se quejaban de las condiciones que imponía la directora del Museo de Arte, Arte Moderno de Buenos Aires, para participar en, comillas, Últimas Tendencias 2. Sí. Wow. La muestra, que pretendía ser un compendio de lo último que se está haciendo, careció del más mínimo rigor de selección y solo aceptaba a los que estuvieran dispuestos a dejar su obra como donación al museo. Uh-huh. ¿Sí? La directora, Laura Buccellato, en un reportaje un matutino, se mostró sorprendida por la actitud de los firmantes, ya que, según explicó, el museo legitima, razón por la cual los artistas deberían agradecer su ingeniosa propuesta de donaciones compulsivas. Eso ya habíamos leído. Sí. Genial. Bueno, igual hay obras que hay artistas que lo que mejor pueden hacer es donarlas para sacárselas de encima, que juntan en pelusa y se deterioran en casa. Qué mejor que junten pelusa y se deterioren en un museo, mucho mejor. Bueno, el pintor Fernando O'Connor, mientras acomodaba una rodaja de salamín en un pan, reconoció haber firmado la nota de manera solidaria e ingenua, para arrepentirse después de ver la exposición del Mamba. Pero el Mamba, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Pero la afirmación de Buccellato, unos días después, ya le pareció el colmo. O'Connor dice que afirmar que el museo legitima implica un error conceptual, porque creo que es exactamente al revés. El arte es el que legitima al museo. Está muy bien eso. Uh-huh. Es cierto. No es la arquitectura o una confitería siempre llena de gente lo que hace importante a un museo, sino la obra que tiene adentro. Para poner un ejemplo cercano, el Museo Nacional de Bellas Artes es legitimado por su colección de impresionistas y de arte argentino. El Malba, el Museo de Arte Latinoamericano, el de Constantini, lo es por los Berni, los Tarsila de Amaral, los Rivera, Frida Kahlo y la obra de grandes artistas que hay en su colección. Conviene recordar que la idea de que el museo legitima no es un hallazgo exclusivo de la directora del Mamba. Es moneda corriente en el ámbito de curadores y operadores culturales de las últimas generaciones. Ese credo de que el museo legitima viene del mercado y de la utilización del prestigio de determinadas instituciones para vender artistas legitimados. Uh-huh. Muy bien, o sea, mercado, es como criar aves de corral. Exacto. O gallinas ponedoras. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son los tiempos que corren. Hay gente que produce y hace obras maravillosas. Artistas, 20 al año. Claro, con muy eso bien. Pago los impuestos. Así como un cultivo hidropónico. Pero bueno, hay artistas que están por fuera de eso, que hacen lo que se les da la gana y hacen las maravillas, y hay galerías que comercializan su obra y demás. Es decir, esto es, digamos, una situación a la que están, digamos, en la que están mezclados algunos artistas, generalmente los más jóvenes y más inexpertos, y yo creo que después, con el tiempo, se van avivando un poco, o se cansan y se dedican a otra cosa también. Bueno, pero ¿qué significa legitimar y promocionar artistas? Hoy en día el valor y la cotización del arte se crean de una manera artificial. Es una operación en la que participan marchands, coleccionistas, museos de arte contemporáneo, operadores, periodistas y cualquier personaje ligado de alguna manera a este sistema de especulaciones. Al valer todo y no existir criterios de valoración claros, las cotizaciones de los artistas nuevos se crean, y para eso se han ideado una serie de prácticas de promoción que se utilizan normalmente en los países del primer mundo, de donde nuestra realidad es un pálido reflejo. Eso no lo olvidemos, no lo olvidemos, porque siempre, en muchas cosas, llegamos tarde a la fiesta y mal vestidos. Es lo peor. Que sí. Cosa que, bueno, que también es triste, porque como han pasado muchas cosas en este país, porque si nos retrotraemos 50 años atrás, éramos el alma de la fiesta en un punto. O no el alma, pero digamos, el invitado exótico y chic que engalana el asunto. Pensemos en Le Parc, pensemos en Berni, pensemos en De La Vega, en Greco, en montones de artistas que... ¿Y hoy en día tenés algún artista nuevito que te guste? Sí, hay un montón. Hay un pibe que hace tal cosa que le... Hay un montón. Me gustan mucho algunos artistas que hacen... que hacen graffiti. Uh-huh. Es decir, que hace, digamos, graffiti en el sentido que hacen murales en la calle, no es que escriben aguante alguna cosa con un aerosol, sino uno que es un artista de Rosario, que es hijo de un gran pintor de allá, hijo del Negro Gómez, Tomás Gómez Borghi, vi unas cosas que me encantaron. ¿Sobre paredes también? O sea, sobre paredes, sí. Sí, es como también... No sé qué hizo las bicicletas. No, ese es amigo mío también. Es Ay, se me escapó el nombre. Fernando. Ay, me sale Fernando. Era amigo. No, por eso, pero yo soy me sale Fernanda Caballero, que es una amiga, una gran pintora de Bariloche, Fernando Traverso. No es que es mi Alzheimer que me pone así. Fernando Traverso es el que hace las bicicletas. Así que además las ha exportado a todo el planeta prácticamente, porque te manda, si vos querés, le pedís y te manda la plantilla de la bicicleta y la haces, lo podés en tu ciudad, en tu barrio. Así que quien quiera comunicarse con Fernando Traverso, así lo busca por Google y probablemente... Como, ¿y él hace una bicicleta por cada desaparecido? Efectivamente, sí. Y por, digamos, tiene... Ahora es como un clásico, digamos, estamos habituados a verlas, pero en su momento uno se tenían tal fuerza visual que era, dice, ¿qué es esa bicicleta acá? Y apoyada, ¿no? Y era hecha con una plantilla y un aerosol o incluso con un rodillo también. Y tenemos un compañero en la facu, Ricky, que hace unos murales muy lindos y hace graffiti. Bueno, Ricky es otro chico que yo admiro como... En un montón de cosas lo admiro, pero admiro sí, particularmente cómo trabaja las imágenes. Bueno, entonces, ¿dónde nos habíamos ido? Nos quedamos en que los periodistas y cualquier personaje ligado de alguna manera a este sistema de especulaciones. Bueno, al valer todo y no existir criterios de valoración, claro, las cotizaciones de los artistas nuevos se crean. Y para eso se han ideado una serie de prácticas de promoción que se utilizan normalmente en los países, acá estábamos, en los países del primer mundo, donde esta realidad es un pálido reflejo, qué triste. Llegábamos mal vestidos. Sí, una cosa. Sí. Así. Bueno, no importa, pero llegamos. El punto es ese. Bueno, el modelo en el que Laura Buccellato se inspira es el de los museos de arte contemporáneos, que se engrandecen gracias a la donación, compra o gestión de los fondos de los grandes coleccionistas. En ese trajín es posible prestigiar, crear una demanda y elevar la cotización de una obra. Pero el prestigio del museo está a priori basado en la obra de artistas prestigiosos que ya posee. Uh-huh. Ahí está la cuestión. O sea, yo tengo un museo lleno de vernis, entonces se transforma, eso es como que le da cierta radiactividad legitimadora. Entonces, por ende, por contagio sería, traemos nuestro chimango, hablamos con las autoridades pueden sacarnos a patadas si les gusta o pueden decir, no, qué bueno el chimango y... Lo transformamos en pariente. Está bueno el chimango. Me gusta lejano de Bernie. Bueno, prepáralo y mandalo al. Liebre sobre la ruta. Bueno, lo que pasa es que la liebre ya está connotada. Ah, tenía por sí con. La liebre de Joseph Beuys, que la liebre muerta, que él le explicaba la historia. La performance de Joseph Beuys en los años 60 explicaba la historia del estaba arte de una liebre muerta. Estaba el dibujo también, que aparece en el Gombrich. El dibujo de la liebre de Durero. Pero bueno, digamos, podemos dibujar la liebre o agarrar una liebre muerta y tratar de explicarle la legitimación, los mecanismos de legitimación del arte contemporáneo. Por ahí ya la historia del arte la haya aprendido, entonces ahora podemos seguir con una nueva lección. Bueno, entonces sí, el asunto es tener un par de obras indudablemente prestigiosas, de las mejores, y entonces eso nos serviría como una especie de espora, cepa o virus que podemos inocularle a otra, a toda clase de elementos, toda clase de objetos. En la universidad tendríamos que tener un espacio destinado, legitimador, destinado a nuestros trabajos, aunque sea. Bueno, no quiero adelantarme a los hechos porque probablemente no sea prudente, pero hay alguna gente trabajando Porque está bueno, si no terminan guardadas adentro de una carpeta y... Sí, o terminan, digamos. Ojo, que hay obras que mejor que terminen guardadas adentro sí, de una carpeta. Bueno, sí, pero hay otras que... Pero no, no, que por igual eso... Igual más, ya que si son lindas o no, a veces es el esfuerzo, el no, tiempo... No, seguro, seguro, por supuesto. Pero bueno, de todas maneras, en nuestra facultad, todos los años... Tenemos muestras que están buenas. Por eso, pero a fin de año hay una exposición de los trabajos, que por ahí algunos pueden ser obras maestras y otros, bueno... Lo mostramos a fin de año y los guardamos en la carpeta. Uh-huh. Y probaremos el año que viene con otros trabajos. La nueva camada. Y no, o la nueva camada, bueno, a ver, buscamos cómo nos superamos. Uh-huh. Bueno, pero si volvemos a nuestra menesterosa realidad, continúa Iglesias Bricles, y eliminamos lo que no hay, compra, gestión de fondos y grandes coleccionistas, nos da como resultado que solo quedan los artistas. Que para las pretensiones de Buccellato y para este esquema degradado, cuanto más dócil es mejor. Lo que hablábamos. Exacto. Sí, es una vieja discusión, esos artistas dóciles que responden al mandato del momento. Pero bueno, eso también ha sucedido siempre. Si nos ponemos a pensar en el momento más hot del Renacimiento, teníamos a Leonardo... Y a Miguel Ángel, que eran imposibles, hacían lo que se les daba la gana y creaban problemas de todo tipo, y teníamos a Rafael, que hacía todo lo que le mandaban, todo lo que le pedían. En este caso, bueno, en general la gente se acuerda mejor de Leonardo, de Miguel Ángel, que de Rafael. Es cierto, pero también no lo elegí. Pero también está bueno, Rafael. Sí, obvio. A mí me encanta. Estamos hablando de magos, de personas capaces de hacer con sus manos cosas que nadie más puede. Y hace tanto tiempo, ¿no? Que eso un poco, muchas veces, para mí es el encanto, el misterio del arte, porque a veces cuando uno piensa, bueno, en el arte contemporáneo cualquiera puede ser artista, cualquier cosa puede ser arte, qué sé yo, igual es cierto. Vamos a discutir ese punto. La visión del artista. El tema que se torna, que me da lo mismo. O sea, ¿qué es más interesante? ¿La góndola de un supermercado por ahí? Que una instalación, un artista contemporáneo altamente curado por el curador del momento. Quizá por ahí también sea una cosa brillante, pero bueno, basta. Terminemos con el arte contemporáneo y vamos a dedicarle particularmente a Laura Buccellato la primera canción del primer disco de Babasónicos, Degeneración. Thank you. De regreso en Radio Bangkok. En Radio Bangkok. Vamos, mandamos algún saludo, alguna cosa así. Si no, luego. Luego. Pero no importa. Más allá, un saludo general a todos los que nos están escuchando. Uh-huh. Que hay mucha gente últimamente. Así sí, que a mí, no dejan de llamar. A mí me toma. No, a mí me toma por sorpresa. Por ahí aparecen algunos mails que yo digo, caramba. Qué suerte. Bien. Bueno, pero vamos a... Basta de digresiones. Vamos a nuestra... A seguir nuestra ruta, nuestro itinerario radial. Así que inauguramos una nueva sección, Radio Escuela Técnica, donde... Bloque 2. Claro, el bloque... En el, bloque 3. Bloque 3. Bloque, estamos bloque en 3. El bloque 3, Radio Escuela Técnica. Orelop. Una pequeña clase especial tomada de la página de la Red Gráfica Latinoamericana. Aquí aprenderemos un par de conceptos acerca del op art que nos servirá para entender mejor los próximos tramos del programa. Uh-huh. Escribió el tipo anoche. A ver, vamos a buscarlo. Estábamos por aquí. El arte óptico u op art por la Red Gráfica Latinoamericana. Esto nos sirve para entrar en materia. El op art es una abreviación del término inglés optic art. Nos ahorramos una sílaba, pero bueno. El opa art. El op art. Arte. Y tiene algo de así. Te deja opa. De opa, que te deja tonto en un punto y es una maravilla. Pero bueno. Es así como que confunde nuestro sentido de la vista, pero una confusión que nos pone. Este de las rueditas turquesas. Ese turqués. Es fantástico, ese no lo he visto. Lo siguen subiendo a Facebook. Sí, sí, ¿cómo lograr que algo totalmente inerte e inerme se mueva como si fuera de gelatina? Pero bueno, eso lo van a tener que ver, porque si no esto sería un programa de televisión, en... http://redgráfica.com el arte óptico op art. Así que está muy bien. Dice, bueno, sigamos. El op art es una abreviación del término inglés optic art. El arte óptico es un movimiento artístico y una tendencia nacidos en Estados Unidos en el año 1958. Caramba, a las 14:30 de un martes de lluvia. No puedo dejar de ver las ruedas. El op art utiliza fenómenos ópticos para conducir imágenes pictóricas abstractas. Este tipo de arte crea sensaciones de movimiento en superficies bidimensionales. Eso de decir que el arte op empezó en el año 1958, qué sé yo. Como movimiento, nunca fue un movimiento. Hubo obras de arte óptico mucho antes, durante y después. Sí, nos remitimos una vez más a nuestro querido amigo Marcel Duchamp, que todo lo inventó, sus cartones giratorios de los años 20, sí. Eran obras, si uno los ve quietos son obras de arte op, y si los ve moviéndose son obras de arte cinético. Y bueno, y también, qué sé yo, Víctor Vasarely en los años 30 también, en los años 40 también. O sea, después se transformó en uno de los principales referentes del arte op. Ya hacía obras, digamos, ópticas, de esas que el estímulo al ojo. Pero bueno, todo es opinable y podemos aportar algunos datos más. Digamos, el arte óptico surge como una variación o interpretación de la abstracción geométrica y se vale de principios científicos y estructuras repetitivas para crear ciertos efectos en el espectador, quien en algunos casos puede cambiar la configuración de la propia obra. Obras interactivas, donde uno puede intervenir, toque acá, ponga acá, gira, haga girar esto. Por ejemplo, hay unas obras, son más, digamos, pues la diferencia entre arte cinético y arte op, que son parientes, sí, y amigos, y unos parece que se mueven pero están quietos, y otros se mueven y no parecen que están quietos, no, se mueven mucho. Esta tendencia en el arte busca crear en el espectador una sensación de movimiento gracias a efectos ópticos que desencadenan en el observador una respuesta visual y psicológica ante la sensación percibida. Este tipo de arte es de tipo técnico. De tipo técnico y en muchas ocasiones impersonal. ¿Por qué efecto psicológico? Una respuesta visual y psicológica. ¿Psicológica por qué? Y a ver, yo como soy bastante escéptico de muchas cosas, no sé que todo tiene efecto psicológico. Ver una tuerca en el suelo también por ahí te puede evocar, te puede pegar. Con, pegó la tuerca. Claro, en el sentido que te conecta con el sufrimiento adolescente, por ejemplo, me acuerdo cuando me pegaron un tuercazo en la cabeza, entonces también tiene unas connotaciones psicológicas tremendas. Yo creo que más por ahí tiene que ver con esa cuestión gestáltica, así de lo que te dispara una imagen, en sentido de ay, acá parece que veo una nube, acá parece que veo la cara de mi tía Carlota moviéndose entre las líneas de una obra de Víctor Vasarely, pero digamos, es decir, nos despierta sensaciones, digamos, subjetivas. Si bien las obras de arte op son geométricas e, como dice acá, impersonales, hechas como si estuvieran hechas por una máquina, que es más, muchas veces están hechas por máquinas, es decir, lo que nos despierta por ahí son unas sensaciones así como de cierta incomodidad, de cierta inaprensibilidad de la imagen. Digamos, de la manera que nosotros estamos acostumbrados. El otro día leyendo el texto de Dalí sobre los cornudos del viejo arte moderno, o sea, se permitió una humorada que me parecía brillante sobre la obra de Calder, que decía que lo que menos puede esperarse de una escultura es que se quede quieta. Es decir, y estas son obras que no se quedan quietas, y entonces, digamos, nuestra retina se confunde y dice, se mueve, no se mueve, blanco, negro, chiquito, grande, y está se así mueve, como... Se mueve, pero cuando corres el ojo se deja claro, de mover. Claro, está como que nuestro nervio óptico y la retina hacen como un falso contacto permanente, lo que provoca así una especie de sensación caleidoscópica hecha con algo que no se mueve, lo cual... ¿Tenés idea cómo funciona el ojo mágico? ¿Viste el libro ese que te lo mirás y de golpe te aparece una imagen en 3D? Ah, tiene un nombre que ahora se me borró de la cabeza momentáneamente, como hace un rato el amigo Fernando Traverso. Eso también es una cuestión del ojo. Sí, pero tiene un nombre como estroboscópico, pero ya me vendrá. Si no, algún oyente que nos llame, y si no... nos quedaremos con la duda por un rato. Ay, bueno, ya no me voy a acordar. Bueno, yo creo que más o menos, no sé si vamos a leer la nota completa, porque la verdad que el que la ha escrito tiene algunos problemas de redacción. Son muy lindas de ver las imágenes que aparecen. Pero bueno, vamos a hablar del arte óptico, digamos, qué sé yo. Por ejemplo, acá lo que dice que es muy interesante: nosotros podemos generar tranquilamente una obra, digamos, una obra de op cinético usando dos tramas superpuestas. Sí. Supongamos dos telas metálicas o qué sé yo, dos lienzos de trama muy abierto, dos medias red, y eso provoca el efecto moiré. ¿Qué es? Así dice, uy, qué loco, qué imágenes salen de acá. Bueno, dice, y aunque el nacimiento del arte óptico como movimiento artístico data de finales de la década del 50, solo hasta mediados de los 60 se conformó como una tendencia formal. Luego de que el Museo de Arte Moderno de New York, el MoMA, organizara una exposición con el nombre de Responsive Eye en 1965, el momento que creo que más cool de los 60, entre 65 y 66. Que es más o menos también cuando, bueno, en Argentina también tuvimos artistas. Sí, ópticos. estábamos, pero en el en el último grito de la moda, es más, no exactamente en el op, pero en lo que vino a penitas después, que es el minimalismo conceptual. Sí. Éramos uno con la vanguardia, o sea, los últimos alaridos de la moda se gritaban en calle Florida y modestamente en la calle Córdoba de Rosario también, lo cual es más, cuando se estudia todo esto salen los artistas americanos y sale Graciela Carnevale, Juan Pablo Renzi, etcétera, etcétera, eso, Pablo Suárez. Exacto. Así sí, que sí. Pero bueno, emparenta con lo que hablamos cuando leíamos la nota de Iglesias Bricles. Que este me gusta mucho. Este, muy bien. Una obra, esta yo creo que es de Víctor Vasarely, pero van a tener que entrar a la página, es como una especie de... Sí, buscan arte óptico. Tres esferas hechas a partir de... ¿Cómo es? De representaciones de cubos que en realidad son hexágonos divididos en tres partes. Uh-huh. Es facilísimo, en tres partes iguales cuando no está deformado, y si no, después eso se va deformando y crea unos espacios virtuales. Bueno, vamos a hablar acá. Dice, bueno, eso está bien porque viene una lista de destacados artistas. Los principales artistas del arte op fueron Víctor Vasarely, que ya hemos nombrado, Bridget Reilly, que también hemos nombrado y vamos a nombrar un poco más, Frank Stella, Joseph Albers, Lawrence Puns, ese no lo tengo, Kenneth Lowland sí que lo tengo, y Richard Anuskiewicz, que lo he leído alguna vez, pero habrá que mirar un poco. Y después están Jacob Agam, Carlos Cruz Diez, venezolano, Piero D'Orazio, Julio Leparc, nuestro querido Julio Leparc, uno de los más finos e increíblemente talentosos artistas vivos del momento, y también está Jesús Soto. Yo tuve la suerte de ver alguna exposición de él, que trabaja arte op, pero en tres dimensiones. Ajá. Son como esculturas. Una obra de él que la voy a describir porque es muy fácil. Es un prisma hecho todo de tanzas verticales. Altura más o menos tendrá 3 metros de alto. Enorme. 3 metros de alto, pues tendrá por un día una sección, será un prisma de 1 metro por 3 metros de alto, por ponerle una medida, no sé si será exactamente esa. Entonces, como tanzas verticales, una muy cerca de la otra, así funcionaba como si fuera una especie de prisma traslúcido, hecho con tanzas, con hilo de nylon. Y en una parte de este, digamos, prisma, toda esa cantidad, así que si lo cortáramos sería como un cepillo, era la densidad que tenía de fibras. Esas tanzas estaban pintadas con diferentes largos, estaban pintadas de rojo. Entonces, todas juntas funcionaban como si fuera una esfera. Ajá. Que flotaba en una esfera roja. Qué lindo. Divino, y además se producía un cierto temblor porque las tanzas no estaban súper tensas, sino que tenían un cierto movimiento. Una vibración o algo. Cierta vibración, realmente tiene un montón de esas obras, también lo ha hecho no de esa manera, sino puestos en la pared con varillitas de acrílico muy finitas, también usando ese mismo truco de pintarlas en diferentes largos y conformando figuras geométricas así como flotantes. En un momento también se hacían cuadros con los clavos y los hilos. Ah, y sí, eso también. Eso ahí, hace un rato lo habíamos visto cuando vos habías puesto ese artista argentino estaba ahí, sí. Es más, enseñan actividades prácticas. Este Miguel Ángel Vidal tiene un montón de... No me acuerdo, ese sí que no me iba a acordar el nombre. Sí. Bueno, más o menos hemos... Vamos a buscar esta obra. Acá está. Hemos hablado, mira, ahí está la de Jesús Soto. Fíjense, pongan en el Google, es lo primero que sale. La bola de Soto. Esta es la que describía yo, la del prisma, porque están en prismas, en cubos y demás. Y están las demás obras también. Bueno, muy así lindo, que Jesús Soto. Este programa cobra mayor sentido y tiene como otra dimensión si a la vez que lo están escuchando están fatigando. Es interactivo. Sus oídos tienen una computadora delante y le dan al Google sin pausa. Si no es muy abstracto. Es realmente una belleza esa obra. Es como si quiero una. Es más, si me pongo me la hago. Hay que tener paciencia, pero... Arriba. ¿Cómo? Penden todas de arriba. No. Claro, no, están agarradas al suelo. Están así... Tienen una cierta tensión, pero no están sueltas. Que podrían también, podría ser. Sí, deben estar atadas acá y esto después colgado. Mm. Entonces eso lo tensa. Probablemente, así... podría haber un montón de soluciones técnicas para... Pero bueno, el que quiera se puede fabricar... una reproducción de la obra de Jesús Soto con un poco de ingenio y paciencia. Bueno, y vamos, el arte, ya hemos hablado de todo, no vamos a seguir leyendo la nota y nos vamos a escuchar una canción que tiene que ver con el arte óptico de Soda Stereo. Vamos a escuchar Texturas y después vamos a disfrutar del silencio con Depeche Mode. Así que dos canciones, así nos vamos a tomar un mate que necesitamos. Dale. through me. Don't you understand? Oh, my little girl. De 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Autoservicio El Bolsón, manteniendo la calidad de siempre. Fiambrería, carnicería, verdulería, elaboración propia de panadería y rotisería, comidas para llevar. Encontranos en nuestras dos amplias sucursales de Avenida Sarmiento. Autoservicio El Bolsón, tu supermercado de siempre.

divertidos y amables. Incluso el reservado de Grisú, estamos acordándonos hace un rato. Bueno, y ahora lo prometido, la glamorosa pintora británica Bridget Fonda. Así que estamos con las pintoras británicas a tope, es así como una especie de simpática casualidad. El miércoles pasado hablamos de Leonora Carrington y hoy vamos a hablar de Bridget Riley, que estaría esencialmente en las antípodas estéticas de Leonora Carrington. O sea, la otra que era así como orgánica, espiritual, metafísica, y esta es directo a la mecánica de los sentidos, directo a tu retina. Bueno, un pequeño resumen biográfico vamos a leer, sustraído arteramente a Punto y Raya Blog, un sitio consagrado absolutamente a la abstracción geométrica. Es un sitio español que organiza festivales. Sí, de hecho el festival Punto y Raya es muy lindo e interesante. Sí, sí, a mí me resultó muy muy interesante. A ver dónde tenemos a Punto y Raya. No lo vamos a leer todo porque me parece que se va a hacer un poco largo y que me parece que lo va a ser más interesante después leer el reportaje a Bridget Riley, pero vamos a leer un par de datos biográficos. Bridget Riley. Abstracción geométrica y op art. Nacida en 1931 en Londres, Bridget Riley es una de las artistas británicas más reconocidas desde mediados de los 60. Destacada por sus particulares pinturas ópticamente vibrantes que producen experiencias visuales complejas y desafiantes para el espectador. Riley es definida como una de las mejores exponentes del op art, ¿sí? No, al menos una de las más conocidas. A mí me gusta mucho, es como alguna vez he tomado prestada alguna cosa de ella para usar en una pintura mía. Así, general, las más conocidas y más fáciles de identificar. Vamos a dejar el mate por un rato porque me da la sensación que el mate es conceptualmente incompatible con el op art, está más con el expresionismo y con la pintura de acción. Imagina una mancha de mate sobre un cuadro de, qué sé yo, sobre un Pollock o sobre un de Kooning o qué sé yo, sobre un Anselm Kiefer, casi pasaría desapercibida. En cambio, una mancha de mate sobre un inmaculado y pulcro obra op de Bridget Riley sería... No. Tiene como una intervención en un punto que ahora está. Es también la intervención, es una de las últimas adquisiciones así dentro de la gran tradición de las artes visuales, la intervención. Ya vamos a hablar en algún momento. Pues es como la palabra, lleva ya unos cuantos años, ya hay una vieja trayectoria con el tema de la intervención, sí. Pero la intervención es como... De la intervención, que también viene un poco que de Cadáver Exquisito, por ejemplo. En realidad es un poco anterior. Yo intervengo tu trabajo, vos intervenís en mí. Sí, eso puede ser, pero como todo lo inventó también Duchamp. Cuando le puso los bigotes a la Gioconda, la barbita y los bigotes, esos están así. Es agarrar algo y aplicarle, digamos, una obra, un objeto, lo que fuera, hasta incluso una casa o lo que sea, un vehículo, lo que a ustedes se les ocurra, que tiene una forma y una manera habitual, y entonces le agregamos algo con intención. Es decir, qué sé yo. Tuneamos la obra. Es el tuneo ya es como algo más... Sí, también, pero sería como un grado más racional y exquisito de la intervención. Por ejemplo, la intervención. Agarramos esta computadora y la intervengo. Le hago un agujero en la pantalla. así una cosa, una intervención extrema, o la llenamos de brillitos y brillantinas, y ahí estamos haciendo un tuneo, una intervención diferente. Los alcances de la intervención. Bueno, pero bueno, vamos a intervenir una obra con una mancha de mate, así, con yerbita y todo, sí. Sería. Bueno, volvemos a Bridget Riley. Sí, definida como uno de los mejores exponentes de Love Art, con sus sutiles variaciones en el tamaño, forma y posición de los bloques, células dentro de un patrón composicional. ¿Qué palabra composicional? Estaba muy bien explicado hasta que me pusieron la palabra composicional, que me pone loco. Es decir, hacemos un patrón y esa variación gradual que le vamos provocando a ese patrón va a producir un efecto óptico. O no, pues yo estoy viendo, por ejemplo, acá tenemos los paneles de insonorización del estudio mayor de ¿cómo es? De Goga. De Goga sería una obra, en otro contexto sería una obra maple de huevo. Un maple de huevo, no, pero esto no es un maple de huevo. Esto son goma espuma. No. Verdad. Esto es un estudio profesional con paneles de insonorización profesionales de distintas densidades y tamaños. Fíjate que hay de patrón grande, de patrón chiquito. O sea, tenemos como si fuera una. Estamos como dentro de una muestra óptica. No ayuda el techo, pero. Pero bueno, nada, hay una tela. Un decorado medio. Una tela puesta, sí, también tenemos una obra cinética, pero bueno, nada que ustedes puedan ver, así que se lo pierden. Pero los invitamos a que vengan cuando quieran. Cuando quieran pueden venir a presenciar la obra móvil que tenemos colgando del techo. Bueno, volvamos a Bridget Riley, que se siente fascinada por el acto de mirar, y su obra intenta atrapar no solo la mirada del espectador, sino hacerlo consciente del proceso mismo de la observación. Bueno, y ahora vamos a entrar en historias. O sea, Riley comenzó pintando temas figurativos en un estilo semi-impresionista y después cambió luego a la técnica neoimpresionista del puntillismo. O sea que nos vamos acercando a Love. En sí, el puntillismo de Serao de Signac tiene algo de arte óptico. Es decir, las partes que juntas funcionan conformando otro todo que además interviene directamente en la fisiología de nuestra visión. Exacto. Bueno, terminó, digamos, a ver que me perdí. Pasó la técnica neoimpresionista del puntillismo hacia 1958. He ahí porque en la nota anterior habían declarado 1958 como el principio del Love Art. Es un año mágico para el Love Art, cuando Bridget Riley pasó de el impresionismo al neoimpresionismo puntillista. En 1958, produciendo mayormente paisajes. Ese mismo año quedó impresionada por una gran exhibición de Jackson Pollock en la Whitechapel Art Gallery de Londres. O sea, Bridget se encuentra con Pollock y quedó flipada la tía. Estamos hablando en lenguaje, registro de lengua ibérico, porque es una nota tomada también de un sitio español. En Horsney, Riley comenzó sus primeras pinturas op art trabajando únicamente en blanco y negro y usando simples formas geométricas, cuadrados, líneas y óvalos. A pesar de que investigó diversas áreas de percepción, su obra, con énfasis en los efectos ópticos, fueron más bien estudios, no pensados como fines en sí mismo. Fueron el resultado de un proceso instintivo y no basado en la teoría, sino guiados por lo que la autora veía con sus propios ojos. No, porque hay algunos, digamos, artistas que hay mucha, como mucha teoría, mucha ciencia detrás. Sí. Cuando nombramos, por ahí a mí se me olvidó uno, un artista argentino muy mayor, temo que incluso, pero no tendría, me acordaría si hubiera muerto, de Tomasello, un artista de La Plata, que es una otra, es impresionante. Pongan Tomasello en el Google y van a ver de lo que les hablo. Perdón. No, por favor, salud. Gracias. Bueno, Fue a mediados de los años 60, esto ya lo decía la otra nota, cuando el op art, cuando el término op art entró en el inconsciente o en el consciente colectivo. El op art capturó la imaginación del público y fue parte del grupo sesentero. Recuerden las chicas vestidas, así la con esas de los lunares. Mini vestidos de lunares, efectivamente. La bikini amarilla. Y cortecitos de pelo, así, mira, acá la tenemos a Bridget trabajando en una de sus obras con un corte muy a la moda, muy cool, muy muy alejado de las melenas hirsutas, así, de unos años posteriores, ¿no? Bueno, fue parte del grupo sesentero. Las industrias de la moda, el diseño y la publicidad se enamoraron de sus gráficas, sus patrones y su valor decorativo. La base del movimiento op art era una forma de abstracción geométrica, de alguna manera impersonal y no relacionada directamente con el mundo real. Decía Bridget, no podía acercarme a lo que quería con solo mirar, reconocer o recrear, así que di vuelta el problema completamente. Comencé a estudiar cuadrados, rectángulos, triángulos y las sensaciones que me generaban. No es cierto que mi obra depende de impulsos literarios o tiene intenciones ilustrativas. Las marcas sobre el lienzo son los agentes únicos y esenciales en una serie de relaciones que construyen la estructura de mi pintura. O sea, que nadie rebaje a lágrima o reproche, como decía Clarita, la poesía de Borges. Que nadie le ponga un mínimo toque de sentimentalismo a lo que yo hago, que es solamente lo que se ve. Así que interpretadores, abstenerse. Fuera la psicología. Sí. Bueno, su introducción al color fue algo que Rilly tomó con algo de cautela. Las pinturas en blanco y negro dependían de disrupciones de elementos estables. Esta base estable no puede encontrarse en el color, ya que la percepción del color es relativa. Cada color afecta y es afectado por los colores que lo rodean. Con el tiempo, Rilly comenzó a aceptar esta inestabilidad inherente y la convirtió en la base de su obra. Uh-huh. Claro, las obras de ellas de los 60 son acromáticas. Me gustan más blanco y negro. Después empiezan, lo que pasa que bueno, tampoco podía pasarse el resto de su vida cómodamente adormecida en sus rayitas en blanco y negro. Esta no había notado que tenían color. Claro, hay una demasiado el efecto que tiene a mí esa me parece maravillosa porque es muy muy impresionante. Incluso estamos viendo colores que quizás no estén hechos, o sea que los genera, los provoca la obra en nuestra confundida y fatigada retina. Te puedo asegurar que después de mirar mucho rato una esta obra de las líneas verticales, vamos a necesitar cambiar nuestra graduación de anteojos. La otra también vibra muchísimo. Bueno, vamos a ver. También tiene mucho que ver el tamaño en la que lo estamos viendo, y lo estamos viendo en una pantalla de computadora. Impreso en papeles distintos. Sí, o la pintura en sí misma colgada en una pared también tiene otro efecto. Sí. Donde, digamos, abarca nuestro campo visual de otra manera, ¿no? Acá estamos viendo figuritas. En 1981, Rilly visitó Egipto y quedó encantada con los colores usados en el arte del antiguo Egipto. Los colores son más puros y brillantes que cualquiera de los que he usado hasta ahora, escribió. Entre las combinaciones que los egipcios habían usado durante más de 3.000 años, Rilly encontró un grupo que trabajaba perfectamente como un esquema de color. Mantenían su brillo individual y aún así generaban nuevos colores y efectos lumínicos en los espacios entre los grupos. Con estos colores sintió que había encontrado la intensidad del color y el resplandor lumínico que siempre había gustado. Finalmente fue conquistada y ganada por el color. Dice, anteriormente el uso del color en la obra de Rilly era ordenado y su progresión podía seguirse a lo largo del lienzo. Las pinturas egipcias, entre comillas, marcan los comienzos de la organización libre del color, algo que la pintora continúa utilizando aún hoy. Recordemos, nació en el año 1931, o sea que ya tiene sus 81 años. Son una señora que debe peinar ciertas canas. Bueno, una desviación, esto ya vamos terminando, es muy interesante, es el toque no sé si divertido, pero para mí humorístico, un retorcido y extraño humor, pero humor al fin. Dice, una desviación de su trabajo diario en el estudio fue la producción de una serie de coloridos murales para el Hospital Royal Liverpool en 1983. Riley creó el interior utilizando bandas de color azules, blancas, rosas y amarillas con la intención de relajar a los pacientes. Si ustedes vieran lo que es este sanatorio, yo creo que lo que menos va a hacer es relajar a los pacientes. Dice, pero parece ser que tuvo éxito. El interior despertó gran admiración y disminuyó drásticamente el nivel de vandalismo y de graffiti que se realizaba con frecuencia en el hospital. Calculó que los grafiteros pondrían el grito en el cielo al ser calificados como vándalos. Pero estoy viendo las imágenes de un pasillo de... Pero está bueno, tiene onda. No, está buenísimo, ojo, está buenísimo, pero yo me imagino que no es más bien estimulante que relajante. Sí, eso es más ha transformado en una disco el cómo es el pasillo del hospital. Bueno, y vamos a terminar. Estamos pasando por todas las décadas. Largamos los 60 y los 70, vamos a los mediados de los 80. Dice, la obra de Bridget Riley se aleja progresivamente de la construcción de sensaciones en busca de una respuesta perceptual para convertirse en un arte de pura sensación visual, tratando la forma y el color como entes, como cosas en sí mismos. Las unidades de color eran compuestas de acuerdo a los principios de relación y de interacción cromática, pero implicando cada vez más conceptos como ritmo, espacio y profundidad. Riley comenzó a incorporar elementos diagonales que cruzan de izquierda a derecha las líneas verticales, destruyendo el plano pictórico. Los planos de color avanzan y retroceden por turnos, generando contraste de color, tono, densidad y dirección. Siguen quemándonos la retina como en el primer día, nada más que de otra manera. Así que, bueno, Bridget, gracias. Dice el final de... Pero podemos escuchar una cancioncilla o no. ¿Cómo estamos de tiempo? No nos va a dar tiempo. Así que vamos a seguir con la otra nota y nos vamos a comer un par de canciones. Qué pena. Así que vamos a leer del diario El País del 28 de junio del año 2003 una nota titulada Reportaje, la onda expansiva de Bridget Riley. Dice, en los años 60 los cuadros abstractos de op art pintados por Bridget Riley constituyeron un emblema del cambio de los tiempos. Ahora, a los 72 años, pensé que esta es una nota escrita hace 9 años, uh-huh. O sea que... dice, ahora a los 72 años, Riley está en la cresta de una nueva ola, en una inspiración para una generación más joven de artistas británicos. La Tate Britain de Londres le dedica una amplia retrospectiva. Cómo me hubiera gustado ver la amplia retrospectiva en la Tate. Se fui a ver a Bridget Riley en una perfecta mañana de comienzos de primavera. El sol entraba a raudales por las ventanas de su alta y elegante casa del oeste de Londres, reflejándose en las escaleras pintadas de blanco. Y, planta tras planta, resultó no ser una casa sino un taller. En lo que alguna vez debió ser la sala principal, una de sus ayudantes se afanaba en diseñar un nuevo cuadro de gran tamaño, posado en horizontal sobre una enorme mesa, que es como se pintan todos sus cuadros. Ya desde el principio decidió que las pinceladas no añadían nada a la forma y al color de su arte. Y para ser lo más extremista posible, entre comillados, o sea, son palabras de Bridget Riley, la mejor manera de dejarlo claro era hacer que otra persona pintara el cuadro definitivo. Evidentemente, ella considera que ser lo más extremista posible es una virtud. A sus 72 años, Bridget Riley es una artista en la cresta de un resurgimiento extraordinario. causó una repentina sensación en los años 60 al ser la primera artista británica que obtenía el Premio Internacional de la Bienal de Venecia. Desde entonces ha habido periodos en los que su trabajo ha perdido actualidad, pero la Galería Tate Britain ha decidido dedicarle una gran retrospectiva. No hay nada parecido a sus pinturas en el arte británico, y aunque ha habido otros artistas con los que ha sido incluida en ese movimiento inconexo denominado Op Art, lo cierto es que tampoco había nadie que se pareciera a ella en el extranjero. En sus cuadros, los elementos aparentemente inertes de la geometría, líneas, triángulos, círculos, cuadrados, se vuelven extrañamente móviles y casi animados. Los colores que ya ha utilizado de fines de los 70 palpitan y vibran. Cuando nos situamos frente a algunos de sus primeros cuadros, Cataract 2 de 1967, por ejemplo, es como si todo el mundo empezase a girar y a ondularse. Las obras posteriores son ópticamente menos violentas, pero más líricas. Las compuestas de lunares realizadas a comienzos de la década de los 90 parecen un equivalente no realista de la brillante luz que se filtra a través de los árboles. Desde entonces ha producido otro grupo de complejas formas curvas que se mueven como el sol en el agua. En los años 60 copiaron su obra y la utilizaron para diseños de bolsos y minifaldas, algo que a ella la indignó y la hizo enfurecer. El secuestro de mis obras para ponerlas en prendas de vestir y en otros complementos me molestó muchísimo, y es algo contra lo que he luchado con todas mis fuerzas. Mis cuadros están hechos para funcionar en una superficie plana y muy especialmente a una escala determinada. Este aspecto se destruye completamente cuando rodean una figura humana y pierden por completo el sentido. Furiosa. Falta el dedito. Dedito, sí. Ay, quememos todas nuestras remeras con diseños de Peter Riley por respeto a la dama. Pero de una forma u otra, su obra se hizo emblemática de una era. Las fotografías de esa época muestran a una mujer llamativa y hermosa. Por aquel entonces parecía una versión diminuta de la actriz francesa Fanny Ardant. Riley es muy pequeña, atractiva de una manera altamente inteligente. Mira, no me una inglesa pequeñita, qué cosa más rara. En general son bastante roperos las inglesas. Después, en los años 90, varios jóvenes artistas británicos y otros del extranjero redescubrieron su obra. Ley de vida, siempre te redescubren cuando ya estás mayor. Varios jóvenes artistas y otros del extranjero redescubrieron su obra y se entusiasmaron. Uno de ellos fue Damien Hirst, pintor de unos cuadros de puntos que, en opinión de muchos, le deben bastante a Riley. En opinión de otros, son un robo descarado. Otro fue Peter Davis, cuya obra se incluyó en la exposición Sensation. En próximos programas vamos a hablar de la exposición Sensation. Está bueno. Que fue así como un hito, digamos, organizada, para bien y para mal, organizada por la Royal Academy en 1997 y se expone ahora en la nueva Saatchi Gallery, ubicada en el Palacio Municipal de Londres. La seriedad de Riley aflora inmediatamente en la conversación, específicamente en la forma en que busca el enunciado preciso, perfectamente adecuado para expresar lo que piensa. Tener las ideas claras es, en su opinión, una necesidad. No se puede encontrar un argumento firme en una idea confusa, y un argumento o base es lo que yo necesitaba si no quería perder el tiempo. Porque su lucha ha sido dura a veces. Durante los años de la guerra, su educación fue prácticamente inexistente durante varios años felices. Cuando el padre, prisionero en Singapur, volvió y le enviaron a la escuela para señoritas de Cheltenham, tuvo ocasión de pasar mucho tiempo en la sala de arte. Para consternación de sus padres, decidió matricularse en Bellas Artes. Otra vieja ley de vida. Una vez allí, según explica, comencé a descubrir muy lentamente lo que no sabía y lo que podía descubrir, y a quién podía encontrar para que me enseñara algo que siempre es difícil. A quien encontró fue a Sam Rabin, que la introdujo en una tradición de dibujo que se remontaba al París del siglo XIX. Fue una lección muy importante de pensamiento estructural. Por ejemplo, Rabin preguntaba, ¿qué hace la modelo? Esperaba una respuesta como, está de pie. Y él volvía a preguntar, ¿y tu dibujo está de pie? Con lo cual quería decir, ¿están los equilibrios, la estructura y los pesos articulados? Era un estudio absorbente. Bueno, vamos a ver. No la vamos a leer entera porque se nos está acabando el tiempo. Nunca dice, hay varias, vamos a leer varias frases de ella. Digamos, no vive, ella dice de respecto de algunas cosas, digamos, respecto de la idea de pintar. Dice, no vibraba, no resplandecía, no brillaba y no se desmaterializaba. Y empecé a darme cuenta que en lugar de partir de una experiencia externa proporcionada por la naturaleza e intentar recrearla en el lienzo, si empezaba al contrario y buscaba qué se podía hacer en el lienzo, a lo mejor funcionaba. Es decir, basta de mirar para afuera, buscaré las imágenes dentro de mí. Uh-huh. Sirve para ella, no para, digamos, hay otros artistas que no funcionan así. Ese fue su descubrimiento clave, aunque llevó más tiempo y fracasos el conseguir que funcionara del todo. Dice, nunca me propuse pintar cuadros ópticos, aun cuando no existía la denominación. Tomé más bien el punto de partida del ingeniero, construir a partir de líneas, círculos y triángulos, del negro y el blanco, los contrastes más simples y más fuertes, y descubrir qué hacen. Sí. Entonces descubrí que a veces las cosas brillaban, resplandecían y se desmaterializaban, aunque mi intención inicial no había sido provocar esos efectos, surgiendo el dinamismo de las fuerzas visuales que yo estaba usando y de las relaciones. Dice, sí, es increíble. Siempre consideré que había una pregunta, una gran pregunta de algún tipo que se debía responder. Lo sentía incluso de niña. Y que simplemente no podías disfrutar del refugio que el matrimonio y la vida doméstica pueden proporcionar. Parecía sencillamente imposible. Supongo que pensaba que me distraería aunque no lo expresara. Dice, parece ser que es una obsesiva del trabajo que ha postergado su vida. O no la ha postergado, digamos, ha optado por dedicarse a sus rayas y a sus puntos sin arruinarle la vida a maridos e hijos. Perfecto. Está muy bien. Bueno, para redondear la nota, terminamos de leer. Esta dedicación tiene una recompensa que Peter Davis define como artista. Una de las cosas que me parecen más admirables es que ha seguido una trayectoria lógica desde lo que hacía en los años 60 hasta lo que hace ahora. Ha continuado haciendo algo que probablemente atravesó largos periodos en lo que parecía pasado de moda o desfasado. Todo ese trabajo tiene una frescura extraordinaria. Aún así ella comenta, he tenido compañeros imaginarios, los grandes pintores franceses. ¿Quién pudiera sospecharlo? Uno tiene la sensación de que 40 años después, pongamos 50 ahora, de su primer éxito artístico será Monet y Matisse y compañía siguen siendo los amigos invisibles de la pintora en su casa llena de luz. Muy bien. Y para despedirnos de nuestra amiga Bridget Riley, vamos a escuchar, ¿qué canción podemos escuchar de todas las que nos vamos a tener que saltar por encima? Vamos a poner Los Robots de Kraftwerk, ¿verdad? El tema número 7. ¿Ya nos despedimos? No. No, despedimos después. Así. El número 7, sí, Los Robots. Los robots de Kraftwerk van a estar muy bien para Bridget Riley. Bueno, tenemos que espantar a los robots porque se nos ha hecho tarde nuestro programa. Pasó volando el programa. Le hemos cercenado las partes más importantes, así que volveremos a la senda del bien la próxima. Así que vamos a saludar a nuestros escuchas que se nos dijimos no, después saludamos a la gente y se nos ha ido. Pero por ahí, a ver dónde tengo, me puse una listita para decirles adiós. Bueno, se me perdió la listita, pero yo me la voy a acordar. Le voy a mandar un beso grande a mi mamá, que me está escuchando. Está, y un beso grande a mi padre, que está recuperándose del posoperatorio desde allá de Rosario. Bueno, saludos a su señor padre también. Pronta recuperación. Bueno, y de acá saludamos... muy especialmente a Ivana, muy especialmente a mi amiga Sil Bufone, que se va a estar riendo que hemos cortado el programa por la mitad, se nos ha ido, nos hemos ido en tonterías, y no tan tonterías. No. Otro muy sentido a Caro de la Croce, que me tomó totalmente por sorpresa que pudiera dedicar algún minuto de su precioso tiempo en su vida tan ajetreada y tan glamorosa allá en Buenos Aires. Así que Caro, un abrazo desde acá, te manda todo el mundo desde la fuga, pero así que se te extrañe en la fuga. Y bueno, y otro saludo para Emilio también, que nos escucha siempre. Otro saludo para mi hermano, que después si no me reta, no lo saludo. Julito, un abrazo. Y nos vamos. Yo les quería recordar que se acuerden de juntar juguetes sanos. Los sano, juguetes, ropa. Sí. Vamos a estar acá esperándolos en Goga. Así que si tienen un juguete sano, ropita, todo viene bien. Para el día del niño, gente. Sí, que hay niños que no tienen. Hay niños que tienen muchas cosas, demasiadas, muchas más de las que pueden usar en una sola vida, en una sola infancia. Está bueno también enseñarles a los chicos a compartir y que ellos mismos también sean partícipes de eso, ¿no? Mira, en la práctica es difícil porque al momento de regalar quieren todos, todo se vuelve importante. Así vos les explicas para quién es. No, seguro, pero sucede. Bueno, entonces, dedicado a los niños... a todos los niños, y al niño que llevamos adentro, felices los niños, nos vamos a despedir con la canción de Stevie Wonder, pero una poderosa versión del super trío conformado por Carmine Appice, Jeff Beck y Tim Bogard, dedicado a mi amigo Javier Lodeiro, que quizá nos esté escuchando. Hasta la próxima. Adiós. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte.